Sintonizas Mr. Virus. Amigos, bienvenidos a este programa que presenta Aquí nos habla. Sintonía de fondo a cargo de esa banda llamada Pendejo, que generalmente nos acompaña en cada programa que hacemos, como bien sabéis, a través de Asalto Matna, a través de los podcasts habituales que consultes, escuchar y descargar cuando tú quieras. En estos primeros momentos del programa, así que me gustaría hacer un pequeño mensaje a artistas, no solamente músicos, porque hay muchos artistas que actúan con sus obras de teatro o con lo que sea, que se han visto atrapados por la quiebra de la tiquetera Wigo y que, pues, escudándose en de liquidez, aludiendo a la pandemia y también los costes como han subido, pues se ha visto envuelta en un preconcurso de acreedores que hizo un comunicado hace algunas semanas en el mes de mayo. Nosotros nos pilló fuera en el Desertfest Berlín cuando nos enteramos, y todo el mundo, me refiero a los músicos, que empezaron a hacer comunicados de qué hacían, ya que se habían visto, pues eso, con las manos atrapadas al no tener el dinero que han confiado de venta de entradas de sus giras o conciertos puntuales. Y bueno, pues no sé cómo terminará esto, si se terminará resolviendo, conseguirá liquidez y los músicos puedan recuperar ese dinero que ahora mismo lo tienen a pérdidas. Pero en cualquier caso, quería hacer este pequeño recordatorio, que no vaya pasando el tiempo y a pesar de que muchas otras tiqueteras se han ofrecido a colaborar para el resto de los conciertos pendientes y las nuevas ventas, las nuevas entradas de esos conciertos que no estaban vendidas, pues gestionarlas, pues precisamente a eso voy, a intentar ir a los conciertos de las bandas a las que tú estabas dudando de si ibas, o a los artistas. Y por otro lado, una vez que estés dentro, tuvieras entrada o no, sin duda intentar aportar un poquito de liquidez a las propias bandas a propósito de esas pérdidas que de momento tienen, o no ganancias, que prácticamente es lo mismo, porque si el dinero no lo recuperan, lo que invierten en moverse, desplazarse, etcétera, pues no. El merchandising es muy importante, y si vas a alguno de los conciertos de bandas implicadas, porque todas, cada una de los que han estado envueltas en algún perjuicio, han hecho su particular comunicado, siempre acercarse al stand y comprar algo de ellos les va a facilitar un poquito pues esas pérdidas que posiblemente no recuperen. Ánimo para todos, y me ha parecido muy bien que algunos grupos que ya han tocado desde que ha pasado esto y otros pues tocarán, pues teniendo en cuenta que a lo mejor pudieran haber optado por la medida de desplazarse, en lugar de desplazarse a una ciudad desde su punto original de residencia, es decir, cancelamos el show y no lo hacemos, pues claro, es que ahí ya se ve envuelto en un problemón, ¿no? Porque el fan, el seguidor, el cliente no puede recuperar ese dinero porque no se lo puede devolver nadie, se lo puede devolver a lo mejor la banda, claro, pero quien tiene el dinero es la tiquetera, que es quien tendría que devolver ese dinero. Y por otro lado, es una manera de torcer el brazo. Es mejor seguir para adelante y contar con el apoyo de la gente, de sus seguidores, que les compren algo en el stand. Y sin duda, bueno, pues esperar que esto se solucione. Me ha gustado ver el apoyo de muchísima gente involucrada dentro de la industria por parte de etiqueteras y gestionar además a nivel personal otras gentes, otras personas, ponerse en taquilla, a lo mejor en puerta, para ayudar a la banda mientras se encarga de sus labores. Bueno, es muy importante en los tiempos convulsos que vive la música. Por una situación o por otra, siempre está de referencia, pero la música no va a parar y los artistas tienen que garantizar que así sea. Porque sin música, creas o no, esto no existiría. La vida es un conjunto de sonidos, de ritmos, que nos hacen de alguna forma pensar, distraernos y también caminar hacia adelante. Está la música de King Buffalo, una banda neoyorquina, psicodélica, desértica, stoner, que yo la he visto crecer casi desde el principio que salieron, en 2013, en los directos, que han ido aumentando ese potencial y sobre todo la afluencia de gente para disfrutar de una música que realmente te llega hasta la médula. Thank you. Buffalo, que es una banda impresionante en directo. Si no los conoces de primeras, porque estás en un festival y están programados ahí, pues ves a unas personas muy sencillas, subidas con un montón de pedaleras bajo sus pies, de las que sacan un montón de sonidos que te atrapan y que van rubricando parte de esta armonía y enganches musicales que generan, y entonces vas dándote cuenta que tú cierras los ojos y da igual lo que hagan ellos, no es lo importante la imagen, sino lo que generan unos músicos muy creativos como ellos lo son. Yo me alegro muchísimo de cuando veo que bandas que en sus momentos, por las que apuestas y las pones en el programa, son desconocidas, va pasando el tiempo y se les va viendo ese crecimiento y que llegan a mucha gente, que van reflejando un montón de giras importantes con un montón de fechas o haciendo conciertos conjuntos, ¿no?, con otras bandas importantes. Pues me alegro muchísimo, porque ese es el resultado de bandas que merecen, que son meritorias de recoger la cosecha que han ido teniendo. Es verdad que hay muchos grupos, todos siempre lo intentan, hay muy, muy buenas bandas y no todos lo consiguen. Pero King Buffalo está en esa plataforma, bueno, yo creo que ya ha despegado, aunque todavía queda, indudablemente es una banda muy muy joven por llegar a muchos más puntos. Y digo todo esto también porque ahora siguen añadiendo más fechas a una gira que comienza a finales de este mes de junio por Europa, en los Países Bajos, el 27, y hace poquito veo que han actualizado la gira con todavía más lugares. Luego estarán tocando por Alemania, por Grecia, estarán por un montón de lugares. Bélgica, Alemania, vuelven, Italia, Francia, Portugal. Bueno, veo que están aquí en el Festival de Moledo en agosto ya. Junio, julio y agosto tienen un montón de bandas. Reino Unido. Yo recuerdo haberlos visto en una de las veces en Moledo y fue absoluto. Siempre digo que los festivales son una garantía de que te descubren bandas que tocan muy poquito tiempo cuando hacen su actuación al principio, y luego ya entonces a ti te dan la opción de hacer seguimiento o de poder comparar cuando son más crecidas, ¿no? Veo muchos festivales que siguen teniendo aquí y también no veo fechas en España. Pero bueno, y luego en el año que viene estarán con All the Witches, que es otra banda, otros compatrios, son también estadounidenses, estarán haciendo gira conjunta por un montón de puntos de allí, más de la zona, más en casa. Bueno, King Buffalo, siempre en la estacada, o bueno, más que en la estacada, que sería atrás, por encima, por la cabeza. Aunque ya sabéis que en esta vida lo que se dice que está en la estacada en última posición termina siendo lo más bonito del mundo, sino que se lo digan a nuestra representante este año en Eurovisión. Vamos a escuchar a otra de las bandas que para mí en estos días está siendo motivo de seguimiento, porque es hoy mismo, además, se publica su debut. Se llaman Lira, es una banda Lira, L-E-R-A, y es una banda que está ubicada en Cerdeña, un grupo italiano que mezcla en este debut llamado Reverie, pues música, diría que hecha y construida de forma magistral, combinando elementos que contrastan con esa magia cautivadora que tiene el post-metal, por esas imperfecciones que tiene en sí la música, con toques doom, con post-rock, con sonidos hipnóticos que se convierten casi en algo obsesivo en tu cabeza y que hacen que, en lugar de enfadarte o decir esto no me mola, quieras seguir buscando esos trazos oníricos que crean. Se llaman Lira y esto lleva por nombre Dead Flowers. Es una banda que ha llevado, le ha llevado 2 años hacer el crear este disco. El tema, River, o sea, el disco se llama Reverie, algo así como Ensueño, y la portada es como una figura de enraizada, iba a decir de paja, ¿no? De ramas, ¿no? En la que está enredadas un montón de rosas, ¿no? Bueno, es realmente algo muy más que provocador, evocador, y es muy interesante, ¿no? El Flores Muertas es como se llama este comienzo del disco, y es como, bueno, pues un contraste, ¿no? De lo que está seco, ¿no? En esa portada, bajo el nombre de Lira, aparecen esos ramales secos, pero cubiertos de rosas rojas y bien florecientes. Bueno, todo tiene un significado en el orden y, por supuesto, en el contexto de esta banda que edita hoy mismo el disco a través de un sello como South Sound Records, que tiene sede en Milán, en Italia, y que le servirá de lanzadera también para, seguramente, que empezando por pequeñas salas y un buen montón de festivales para este cuarteto, como digo, italiano de Cerdeña. A mí muchas de estas armonías me llegan hasta dentro, ¿no? Me llegan al alma, ¿no? Pero hay grupos que todavía enraizan más sus maneras de tocar, ¿no? Sus instrumentales, sobre todo instrumentales, para hacerte, bueno, mover, llegar un poquito al nirvana, ¿no? My Sleeping Karma es un grupo que, igual, en su momento fue una banda en periodo de expansión, y hoy en día es una banda que está ahí en lo más alto, gracias a ese toque que tiene y que te hace que vibre, ¿no? Con cualquiera de las notas que hacen, y sobre todo con el sentimiento que le dan a cada uno de los conciertos que hacen, ¿no? Precisamente, ya sabéis que esta semana, la anterior, estuvimos en el Desert Fest Berlín. Allí estuvieron tocando ellos, y dentro de poquito, en este mes de junio, va a coincidir el aniversario de la muerte de su batería, Stephen, que falleció un 14 de junio de 2023. Ellos, siempre que salen a escena, ya lo hacían también con él, tienen esa costumbre de juntarse, abrazarse, estar unos segundos como si fueran jugadores de rugby en el escenario, dándose ánimo y entregándose el alma unos hacia los otros, y después ya cada uno ir hacia el resto bueno, de posicionarse, el batería en su lugar y el resto, pues, en el escenario, y empezar a hacer vibrar con esa música psicodélica instrumental que generan. Y ya sabéis que, a raíz de la muerte de su batería original, pues entró en la banda André, y ahora, pues, esto lo siguen haciendo con él, pero a mí me motivó mucho, ¿no? Ver cómo salieron a cena en esta ocasión en Desert Fest, y llevaban una vela que pusieron justo en mitad de ese círculo que hacían, y cuando terminó ese abrazo, que también lo hacen al final de cada concierto, se abrazan, pues la vela la dirigieron a la batería y la pusieron al lado del bombo, debajo de la batería del nuevo de André. Y ahí estaban tocando en esta ocasión, los dos, porque su alma, su espíritu, sin duda, estaba en canciones tan preciosas como esta. Pink Karma, que sin duda se te quita el, bueno, pues la tontería y te hace volar. Es una banda muy muy grande y muy muy muy sentida, que en directo te transmite todo lo que puedes escuchar a través de ahora mismo el programa de radio. Todo lo que imagines te lo dan en vivo, pero claro, con todo este tipo de imagen. Me recordaba un poco a cuando yo me emocioné viendo esto. Además, me subí a la parte, había como una parte alta de con unas bueno, pues ahí había una zona de prensa antes, ahora ya lo han cambiado a otra cosa, pero bueno, no voy a entrar ahí a explicaros pero había ahí pues unas pequeñas gradas, no me sale la palabra, para ser más sinceros, unas gradas, y entonces pues desde arriba se podía ver perfectamente todo lo que pasaba en el escenario. Yo creo que solamente subí para ese concierto, todo lo demás lo vi como el resto de la gente que lo vive en la parte de pista. Y bueno, pues yo creo que incluso suena mejor, ¿no? Pero lo de las gradas en este tipo de salas tampoco suena nada mal. Es muy interesante porque ves detalles que, claro. ¿Y por qué digo esto? Porque lo de la vela se estaba viendo continuamente, claro. Desde el principio hasta su término, como lucía. Y cuando empezó todo aquello, me acordaba de Mark Stirpe, cuando le hicieron esos homenajes tanto en Córdoba como en Madrid, rindiéndole pues un homenaje al principio, ¿no? Teniendo ahí su guitarra y esa luz, ¿no? Que de alguna manera suponía que siguiera estando allí en vida. Pues aquí pasaba lo mismo con el fallecido batería de My Sleeping Karma. Y cuando iba a empezar el concierto, todos se fueron allí a tocar la batería al lado de la vela, mostrándole el mayor de los respetos y sabiendo que él pues se encontraba de alguna manera con ellos. Este día fue muy interesante. Fue un 24 de mayo, pero el festival empezó el viernes 23 y hubo una fiesta previa el 22 en otra sala distinta a este lugar, que es una combinación de dos salas que iban repartiendo los conciertos, el Columbia Hall y el Columbia Theater. Lo de la fiesta de presentación a mí me gustó muchísimo el jueves, perdón, con bandas como Greenleaf o Canabineros. Disfruté muchísimo con estas bandas, pero era una cosa que estaba distanciada de lo que iba a ser, incluso en aforo también, de lo que iba a ser este festival. El sábado, bueno, es que son de estos festivales que no te puedes perder lo que ocurra a las 3 de la tarde con Turbo Mouse, luego Kant, con esos sonidos también instrumentales, o algo muy épico con chicas guerreras con espadas y como telón de fondo la peste en la Edad Media y la muerte rodeando a los músicos para llevárselos, que se llama Castle Rat, la rata del castillo. Muy interesante, lo recomiendo que lo busquéis. Margaritas Podridas, una banda muy loca de México. Pale Bearer, bueno, con su Doom tan especial, Temple Fan, que hemos hablado de ellos ya en Rockburg hace poquito. Fue una de las bandas que nos llenaron muchísimo. Lowrider, The Mystery Light, una locura venida de Estados Unidos también, garajera, hardcoreta, no sé cómo definirlo, pero con mucha enjundia, mucha veteranía, y que trajeran bandas como estas, Margarita Podrida, The Mystery Light, Daufot, al festival, pues le da un toque más abierto todavía a lo que uno puede estar acostumbrado, ¿no? Del Doom, del Stoner, del rock psicodélico. Y para cerrar, fueron Dinosaur Junior, que hicieron su actuación, una banda indie, que yo recuerdo en los 90 pues, haber visto en otros lugares, y a mí me gustaban por ese toque diferenciado que tenía, y que ahora, pues, evidentemente, siguen actuando después de haber pasado muchas historias. Haberse discutido, disolverse, volver a juntarse, y era una referencia de ese sonido, de poder disfrutarlos pues hoy en día y compararlo con lo que en su momento llegamos a ver. Bueno, ambiente musical muy abierto, y sobre todo, pues cosas que entre medias van ocurriendo de escenario y escenario, porque está como vallado y va de una sala a la otra, por una especie, vamos a decir, que se conformaría como una especie de recinto, de patio, ¿no? Y en ese patio, pues entonces ahí están de comida, de bebida, de jockeys y también actuaciones para bandas más pequeñitas, ¿no? Con un sonido más, bueno, pues digamos de andar por casa, pero que lo que hace es que te fijes en lo que está por llegar, las oportunidades. Y ahí tocaban Skyjoggers. Skyjoggers, que es una banda finlandesa muy particular, muy interesante, también por la manera que tienen de tocar y de armonizar con su sonido, y que estaban haciendo este debut que se llama, bueno, este debut con Supernatural Cat, que es el sello de uno de los integrantes de UFO Mammoth. Se llama 12021, el nuevo disco, Post Electric 12021, en lugar de La Odisea en el espacio, pues 12021 Post Electric Apocalipsis. Y hicieron un conciertazo tremendo. Una banda, otra de las bandas que yo ya os digo que os apuntéis y sigáis, porque ahora mismo son muy desconocidos, Skyjoggers, pero van a dar cuerda. banda utiliza un concepto muy bien llevado hacia los años 70, mezclando esa especie de psicodelia con la transhumancia musical que te hacía imaginar, ¿no? La jam session que ocurrían entonces, y digo, pues por eso de que los músicos en aquella época iban de un punto hacia otro de una manera muy hippie, donde cayeran, dejándose ver y, bueno, pues subsistir por el mundo. Y Skyjogger es una banda pues que utiliza esa fórmula. Estamos en otros tiempos, indudablemente, pero se les ve con muchas hechuras para que lo que están haciendo llegue mucho más lejos, ¿no? Skyjoggers tocaron fuera en el escenarito que pusieron ahí, pequeño, que ponen para... Me acuerdo antiguamente cuando se hacían estos conciertos en el Berlín Arena, que era otra sala, digamos una sala más amplia, pero que sonaba peor, también es cierto. En la parte de fuera, pegado a la ribera del río, había un barco anclado, que es una discoteca en realidad, y en la parte de la cubierta hacían este tipo de conciertos para las bandas pequeñas, con un equipo mínimo, pero ahí es donde ver la desenvoltura de la banda y la atención que le prestas, sin importar demasiado el sonido, sino la actitud. Y recuerdo, pues, bueno, recuerdo que en 2018 tocaron, además, allí, King Buffalo, me parece que, y Elder, que los vamos a poner ahora, en 2018, aquel concierto que vi en la parte de dentro. Bueno, en cualquier caso, Skyjoggers es una banda a seguir la pista por esa desenvoltura que tiene. Bueno, contaros más cosas de Surfers Berlin, ya que no va a ser el programa dedicado al festival, pero sí escucharemos algo más destacado de lo que allí pasó. Os he dicho que Skyjoggers tocaron fuera, y coincidiendo en ese momento sí que se solapaban, de los pocos momentos que sucedían, con Margaritas Podridas, que es una banda mexicana que su cantante, bueno, pues enloquecía en directo hasta el punto de arrancarse el pelo literalmente a mechones mientras cantaba y tocaba su instrumento. La verdad es que estuvo realmente interesante. Pero al día siguiente, el último, de momento me salto el viernes, el domingo, cerraban Elder. Elder es una banda también que en las... bueno... entra ahora mismo en un periodo de pasando la primera década, pues no sé cuándo exactamente comenzaron, poquito antes de sacar su disco debut, sin duda, y eso fue en el 2015. Pues también el crecimiento ha sido total. Yo creo que la primera vez que lo vi a Elder, no sé si fue en un Hellfest, en un escenario pequeñito haciendo 20 minutos. También recuerdo un Sonic Blast, me parece que vinieron luego de gira por aquí por Madrid, tocando. Y ahí empezaron a dejarse ver. Ahora ya, desde hace bastante tiempo, siendo cuarteto, esa fusión que tienen de stoner con rock progresivo y cambiante, además muy cambiante de discos a discos, hace que sean concebidos como una banda que nadie se quiere perder. Y yo creo que el momento más lleno del recinto, que no cabía nada en esa sala, porque eran dos donde se repartía el público, pero en ese momento estaba todo el mundo ahí dentro queriendo ver a Elder cerrar en el Columbia Hall, que suena además muy bien, y pues viendo cómo hacían un disco conmemorativo como era aquel disco llamado Lord, que sacaron, como os he dicho, en el 2015, y en el que se ha metido en una gira por Europa, que en esta ocasión sí pasará por España. Estarán el 26 de octubre en Barcelona, en la Sala Ramatat, y el 27 en Madrid, en la Sala La Riviera, y están haciendo el disco íntegro, este álbum, un disco que tiene un montón de desarrollos con canciones también muy largas, dentro de ese álbum llamado Lord. Elder es una grandísima banda. realmente son impresionantes. El de la música enraizada sobre todo a nivel de solos de guitarra por parte del capo, que es Nick DiSalvo. Ya sabéis que él es un tipo muy extrovertido musicalmente y que está metido en proyectos paralelos como Bates, que los hemos escuchado también aquí en Mr. Virus, o Delvin, son bandas posteriores, y más las colaboraciones indudablemente que les permita el tiempo. He dicho, este es el tercer disco que publica. Creo que he comentado antes que era, me ha parecido, ahora mismo recordar que decía así, era el disco debut, y por eso estaban haciendo la gira de aniversario de este álbum que sacaron en 2015. Creo que lo he dicho, no me hagáis caso, porque ellos llevan ya una trayectoria más duradera, ¿no? Desde 2000, estoy tirando de memorabilia, comenzaron en 2006 y este es el tercer álbum. En 2015, en 2008 tuvieron su debut homónimo, así que hay veces que ya sabéis que en cualquier momento yo digo que me llamo Fernando y que tengo los huevos colgando, y si me escucháis decir eso solamente tienes que creer una de las dos cosas. Por eso ya sabéis que Mr. Virus es tan particular, porque es un programa indudablemente abierto donde cuelgan cosas siempre creativas, musicalmente hablando. Y bueno, pues este disco de Lord tuvimos la posibilidad, la garantía de disfrutarlo, y como decía el propio Nick DiSalvo, remodelar un tiempo pasado que fue tan importante para ellos, porque fue el principal despegue, aunque ya habían hecho años antes cosas, para su música, ¿no? Siendo además tres. Yo a estos los vi con este disco en 2015, en ese año, fue la primera vez que hicieron Hellfest, luego volvieron más adelante, pero ahí es donde los vi por primera vez en Hellfest a Elder. Bueno, pues este día de Elder pasaron cosas también muy chulas ahí en Desert Fest Berlín. Estoy mirando el cartel y entre ellas fue, bueno, descubrir a Scott Heppel and the Sunbum, a Hippie Death Cult. Bueno, es que las bandas americanas que trajeron aquí eran realmente transgresoras. Luego hubo cosas que me gustaron mucho también, como Frankie and the Witchfingers, que ya habíamos visto y os hemos hablado de ellos aquí en otras ocasiones en Mr. Virus. Estuvieron muy bien, muy bien. Pero lo que me dejó muy loco fue Green Milk from the Planet Orange, que es una banda japonesa de Tokio muy particular. Ellos salen tocando en unas sillas, como en círculo. Son tres músicos. El batería, indudablemente, toca en su taburete, ¿no? Aunque hay algunas baterías que yo los he visto tocar de pie y en posiciones más raras, pero en un taburete, en su banco. Y entonces ya hacia el final del concierto se levantan un poquito y se ponen ahí encima del taburete, de la silla, y luego se vuelven a bajar y siguen tocando hasta el final del concierto. Son cosas de japonés. A mí la verdad es que cuando vi esta escena me recordó un poquito a... Dije, joder, estos son primos lejanos de José Mercé. No porque mezclen flamenco con su música, sino por esa manera tan cómoda de salir a cantar. Y estuvo muy bien. Bueno, y ya, pues para ir terminando con esta pequeña dosis a la que recurriremos en algún que otro programa próximo, para poner otra de las bandas que realmente me gustaron y que son seguramente que desconocidas para, al menos es el programa, porque no las hemos llegado a poner. Desert Fest es otra plataforma para abrirse a otros sonidos y a otros grupos. Me gustó mucho este año, por cierto, la programación. Pues vamos a poner a Helicopters, que Helicopters fue la banda que estuvo el primer día, el viernes, el primer día oficial, cerrando después de que previamente tocaran grupos también muy muy muy chulos como Bismuth, Can, en este caso con H intercalada, no los Can que escuchamos antes, que bueno, de los que os hablé antes, que se escribe distinto y se pronuncia también, Dozer, que ya sabéis que es una banda que nunca falla. The Devil and the Almighty Blues tuvieron un pequeño problema en el segundo tema, y es que se les fue el sonido. Ellos siguieron tocando, cantando, pero es lo que escuchaban en el sonido de dentro, en el sonido que tenían de pea, el sonido del escenario. Y nada, se tuvieron que salir del escenario una vez que terminaron la canción. El público estaba muy expectante, mirándolos pero no escuchándolos bien. Y ya pues querían seguir cantando. Alguien vino del staff y les dijo: oye, es que no suena nada afuera. Y entonces los sacaron, y cuando solucionaron el problema, continuaron tocando. Hey Hate God, siempre es lo mismo de destructor en vivo y de interesante. Y por ejemplo, Belzebón, bueno, Belzebón tampoco son de bandas que fallen. Y Eslomosa es una banda que hemos visto crecer. Que al principio era una banda como más suavecita, más joven, y en pocos años ha cogido un trampolín tremendo. Y bueno, pues Slomoza ahora mismo están en un punto muy muy álgido. Y Helicópteros que cerraron, que ya sabéis que durante las últimas semanas, meses, ya están tocando sin Dragan, porque tuvo un percance, un accidente, y no puede tocar el instrumento, entonces no está en gira. Pero bueno, estaba ahí la camarilla con Nicky Anderson al frente, y hicieron pues lo que se esperaba. Temas clásicos muy vitoreados, y también algunas cosas pues actuales, rememorando pues que siguen sacando discos, y que álbumes como Age of Oblivion o Overdriver, que son los dos últimos álbumes publicados desde que se volvieron a juntar para tocar en directo, ahí también estaban representados en esta historia, que realmente moló. Los Helicópteros de entonces, pues llegados a este punto, y que es verdad que también, pues al igual que pasaba con Dinosaurio Jr., eran estéticas musicales. Sus sonidos son sus sonidos, pero las estéticas musicales a las que me refiero, pues más de visionar, ¿no? Y de disfrutar, los que los conocimos hace un montón de años, y comparar también de cómo se siguen manteniendo en el día de hoy. la música de Jason Kane and the Jade. Es un artista, vamos a decir, que ha crecido en, o que creció, inculcado por, en parte por su padre, que era también músico, y que esa magia del sonido de los 70, pues es la que él sigue transmitiendo como heredero natural. Y lo hace pues de una forma enérgica, de una forma emotiva, de una forma que sabe mezclar muy bien el rock de aquella época, hecha en tiempos de hoy, con el funk, con un blues muy eléctrico, con toques muy boogie, en fin, que te hacen recordar pues a Face, a Aerosmith, algunas cositas también que bueno, pues que te trae bandas clásicas, otro tipo de bandas clásicas, pero que estás viendo ahí que está muy bien hecho y que dices, joder, que no termine este tipo de tocar, ¿no? Bueno, es vibrante y pegadizo, la verdad es que sí. Ayer estuvo en Burlitzer y los que decidimos estar en el concierto, en lugar de estar viendo el fútbol, pues eso fue lo que nos llevamos. La verdad es que sí, estuvo muy muy muy interesante. Y la gira que en esta ocasión se ha marcado durante el mes de mayo y junio, que termina ahora este fin de semana, les queda 6, 7 y 8 de junio respectivamente a Coruña, Redondela y Ponteareas. Pues han sido un montón de fechas, estoy viéndolas por encima, deben de ser unas 15, 16, no las voy a contar ahora, pero esto es lo que digo cuando un artista se mete en un autobús y toca, una le saldrá mejor, otras peor, de asistencia, de sonido, de euforia, de lo que sea, pero ellos llevan su merchandising y también es una manera, dos maneras de hacer bien las cosas. Una, tener ingresos extras con lo que venden del stand, y la otra, ir plantando para recoger en otras futuras venidas que vean, que no coincidan con ciertos eventos en los que pues a lo mejor le quite público, o bueno, sí, puede ser partido de fútbol retransmitidos en abierto, o puede ser que coincidan con otro grupo en una sala que tocan al lado. Cualquier cosa puede ser. Muy interesante. Vamos a escuchar a Alice Cooper, que ya sabéis, dentro de poco, en julio, va a editarse un nuevo trabajo llamado The Revenge of Alice Cooper, donde ha juntado a la banda original, la banda que hizo temas como Billion Dollar Babies o Skulls Out, que él la sigue ejecutando en directo, pero ya sabéis que bueno, pues Alice Cooper es un tío que ha sabido reinventarse, quedarse con el nombre y seguir adelante cuando aquello terminó, pero esto de juntar a la banda ahora y hacer canciones nuevas que se publican el 25 de julio, pues es otra manera de dar más opciones, primero para el entretenimiento, esto para él no es fácil, claro, o sea, lo más lógico, lo más natural a lo mejor, que seguir tocando lo de siempre con sus músicos, pero hay que reinventarse, hay que armonizar con otras cosas y también de esa manera conseguir que el público pues se estimule y nunca diga me canso de esto. Con Alice Cooper es muy complicado, la verdad, porque Alice Cooper tiene muy bien aprendida la lección de aquellos atravesando aquellos momentos ya muy muy lejos en los que pues llego a estar, como le pasa a muchos músicos, de capa caída, subo a reflotar, y este Alice Cooper ya es un Alice Cooper que estará hasta el final de los tiempos en los escenarios y grabando cosas. Este es otro de los temas de adelanto de ese álbum, se llama Wild Ones. Crashing through the night, living in the shadows. Pues de momento lo que hemos podido escuchar mal no iba a estar, sin duda, pero que llama la atención porque te transmite, ¿no? Te lleva, ¿no? A aquellos, te enlaza directamente con aquellas. A mí me apetece volver a escuchar los discos originales de Alice Cooper, por ejemplo, que es algo que es importante, ¿no? Cuando escuchas música, a lo mejor solamente te entregas a lo último, ¿no? Que te va llegando o que te genera cierta inquietud, pero cuando te lleva un poquito más allá y te hace mover ciertos, en mi caso, los dedos y las manos por las estanterías de ordenadas de casa, buscando el pasado y engancharlo con el presente, pues eso mola, porque es una manera de jugar con la música, divertirse, entretenerse, y luego, pues si ya coges un vinilo y abres la carpeta. Es que lo de los CDs también lo puedes hacer, pero cada vez se ven las letras más pequeñas. Las letras siguen estando igual, con el mismo tamaño, pero la vista a lo mejor va disminuyendo, ¿no? Ya tienes que ver las cosas con, y ya en las casetes tienes que verlos con gafas de aumento, ¿no? Entonces lo mejor es siempre tener un vinilo a mano y entonces pues ya disfrutar con, que es con lo que se disfrutaba, llenándolo de la grasa de los dedos, ¿no? Y dándole vueltas a la carátula y mientras escuchas la música. Claro, estamos hablando de cosas del pasado. Aunque Alice Cooper son presentes, pero volviendo al pasado. Bueno, hay una banda también de futuro que os quiero presentar que se llama Percosa Fossile. Es una banda, hoy se nota que toma bastante café y estoy agitado, y cuando tomo mucho café pues pongo bandas italianas. Y estos también debutan, estos sí, debutan. Y lo hacen con, hoy, además, editando su disco a través de un sello italiano llamado Go Down Records, que también trata los artistas setenteros, vamos a decir, ¿no? Percosa Fossile ha sacado Magnitudo y es un disco muy interesante donde mezcla muchas cosas sin complejos. Digamos que tienen ese toque progresivo. Hay en alguna ocasión me ha pasado que cuando hablas con alguien y sale el término progresivo, se cree que todo es el progresivo de antaño, de los 70, ¿no? En los que había cosas que eran pues bastante tranquilitas y algunos decían plomo, ¿no? Pero claro, tú explicas que la música progresiva tiene tantas vertientes hoy en día que no tiene nada que ver con lo que tú imaginas de lo que es un progresivo clásico. Entonces son progresivos modernos, aunque tiren de cosas también distantes. Y mezclan pues un poco de todo. Se atreven, sin complejos, como decía, en este Magnitudo, a hacer su carta de presentación con temas como este con el que arrancan llamado VC. Bueno, pues me la han jugado, ¿eh? Bueno, él se ve que se divierte, que se lo pasan muy bien estos músicos jóvenes, músicos italianos. Son Axel Franco en el bajo y en la voz, Mattia Gobbo en la batería y Pietro Salmaso en la guitarra. Ambos también metiendo sus partes vocales, haciendo coros. Un disco que profundiza en los sentimientos de inestabilidad, en la ansiedad y en esos momentos en los que uno parece que se desmorona, ¿no? Incluso cuando en la superficie todo pareciera estar bien. Bueno, letras que hay que seguirles y darse cuenta de que con la música se puede jugar y se puede hacer encajes para que no solamente uno disfrute con los polirritmos, con las armonías, sino que además siga lo que está ocurriendo, ¿no? Las historias que se están contando, porque te pueden llevar a pensar que son cosas por las que has pasado o puedes llegar a ocurrirte. Vamos a escuchar a Empiric, el tema se llama Karma, está dentro de ese segundo disco publicado hace unos meses llamado The Seven Lounge y que estará presentando este fin de semana en la edición de 2025 de KBFS que tiene lugar en Santurce. Y ahí van a estar actuando bandas, estoy viendo como Masterplan, Helleven, Opera Magna. Bueno, hay grupos Celtiberian, ya viejos conocidos, y bueno, pues algunos pues seguramente serán locales que estén por descubrir. Es lo bueno de los festivales. El KBFS, que se va a celebrar de forma gratuita en una explanada, la explanada Agurza, Paseo Reina Victoria sin número, es la cuarta edición y es este 6 y 7 de junio en Santurce, en Vizcaya, y Empiric tocará a la medianoche, hora de Brujas, este mismo viernes, 6 de junio. Empiric. Life is filled with choices. son Gojira. El tema es un tema que a mí me encanta, se llama Amazonía, y ya sabéis que Gojira están poco a poco, bueno, van manteniéndose. Yo siempre los he visto cómo han alcanzado la, vamos a decir, la cúspide, y luego pues se han mantenido, pero luego en sus escenarios y tal consiguen hacer un atrecho y unas infraestructuras que son más altas todavía, y entonces esa cúspide en la que ellos están todavía la sobrepasan, y ya después de haber actuado en todo lo alto, ya sabéis, con los Juegos Olímpicos, pues es, no sé si la consolidación todavía le queda un poquito más, pero en cualquier caso, pues si no quedara, pues si quedaba alguna duda, van a acompañar a Metallica en las fechas que ha anunciado la banda de San Francisco, llevando a la banda francesa Gojira, y también a Naked Lush estarán acompañándoles en ese M72 World Tour in the Room, dentro de ese, ya sabéis, ya aquí ya lo hemos visto, yo por lo menos en varias ocasiones, en ese concierto doble que hicieron en el Metropolitano, donde ya sabéis que dentro de poco ocurrirán cosas importantes, como ver a AC/DC, ver a Iron Maiden, etcétera. El 9 de mayo iniciará esa gira en Atenas, junto a Metallica, Gojira, y luego pues ya serán distintas las fechas que pasen por distintos lugares de Europa y del Reino Unido, que la del Reino Unido empezará el 3 de junio. Bueno, miento, el 3 de junio empezará con Bolonia, Italia, y continuará con Budapest, Dublín, Glasgow, Cardiff y Londres. El 3 de julio. Seguramente que se añadan más fechas, digo yo. Pero es una cuestión que, como queda tanto tiempo por delante, ya iremos viendo. Nos vamos a ir con esta banda llamada The Narrator. Narrator, que es otro de esos grupos nuevos que vamos a tener en cuenta. Fichó hace no mucho a través de Nuclear Blast. Y eso es un trampolín, no solamente en Alemania, donde tienen sede, sino en el resto del mundo, donde tienen toda esa distribución importante. The Narrator se fundaron en 2017. Creo que la banda era de Essen, del mismo sitio donde creció Creator. Y bueno, pues poco a poco ha ido demostrando que el sonido que ellos practican es algo que está muy en auge. Es pues a diferencia de los Creator, es cuando salió un Creator eran la sensación para el thrash metal, pues estos podrían ser una de las sensaciones para el metalcore. El disco se llama Lore, este sí que se llama Lore, ¿eh? Antes, cuando hablaba de Elder, hablaba del disco que era el tercero y decía que era el debut, llamado Lore. ¿Os acordáis? Lo de Fernando y tal. Pues este sí, es el disco debut, publicado en 2024 bajo el nombre de Lore. Y su último single lleva por nombre Own Be Me, que vendría a significar algo así como Desátame. Está masterizado por Ted Jensen en los Sterling Sound y suena pues realmente interesante. Con esto nos vamos. Fuerte abrazo, que seáis felices. La semana que viene más. Se despide Raúl García. Esto fue Mr. Virus y hoy sí, un saludo muy muy especial a todos aquellos que se llaman Fernando, que ninguno se enfade. Sometimes no one reports. Fade lights, a sanctuary.